Lo veo en Página 12, una nota de Leandro Renú, muy buen periodista. El Círculo Rojo no se inmola por las telcos, ¿no? Entonces dice, indiferencia ante la regulación de internet, cable y celulares. Vos entras en la nota y lo que la nota explica es que probablemente haya en las próximas horas alguna declaración de AEA, lo cual es lógico, la misma nota lo dice, porque Mañeto tiene ahí, obviamente... Porque la conduce. Claro, muchísimo poder, digo, es uno de los que conduce AEA. Ahora, si yo voy a Infobae, lo que encuentro es directamente un título que dice que la Casa Blanca, no cualquier... que la Casa Blanca prepara una ofensiva diplomática por el DNU que congeló las tarifas de telefonía, internet y sí, cable. Sí, yo te digo, no es solo Infobae, es Lehman. No es solo Infobae, es Lehman. Que algún vínculo aceitado tiene. Le damos, lo reincorporamos a Carlos Heller, Carlos, estás escuchando, ya estás participando del pase, ¿no? Sí, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, está bien lo que plantea Marmo, ¿no? Es la respuesta del resto del establishment y cómo se va a comportar respecto al tema de las telecomunicaciones, que como recién estamos charlando con Juan Carlos, y lo hemos compartido tantas veces, Carlos, se trata de el gesto de regulación por parte del Estado. Es hasta simbólico, por más que tiene una aplicación muy concreta y un efecto muy concreto, también es la puerta de entrada a devolver al Estado la capacidad regulatoria. Esto es lo que me imagino yo el resto del establishment va a intentar tener una mirada. Sí, claro. Escúchame, cuando vos ves, por ejemplo, los discursos de ayer en la Convención Republicana, sí. En Estados Unidos se elige entre dos modelos, trumpismo o socialismo. Es decir, decir que Biden es socialista es bastante exagerado, ¿no?, para decirlo de la manera más prudente. Pero efectivamente estos sectores primero tratan de meterle miedo a un sector de la sociedad y segundo tienen una cuestión no solo ideológica sino de intereses concretos y se oponen a cualquier avance que en el sentido de regulaciones que apunten a políticas redistributivas que afecten el proceso de concentración sin límite del que son beneficiarios. Y bueno, y eso es acá, es en Estados Unidos, son dos concepciones del mundo de la vida, de la sociedad, que son contradictorias, antagónicas, y que son muy difíciles de que puedan armonizarse. Claro. Bueno, veremos cómo que me llama la atención sí la nota que menciona Marco. Hoy fue de lo primero que leí a la mañana en Infobae de Román Lehmann. Después, de alguna manera, le baja un poquito el precio. Nunca los títulos, los contenidos son lo que el título dice, ¿no? Contradice el título en el cuerpo de la nota, ¿no? Así es. Pero te marca la cancha. Claramente te va marcando la cancha. Que de marcar la cancha se trata también, ¿no? Sí, claro. Todo el tiempo se trata de marcar la cancha. Y por eso a veces uno observa algunas reacciones que le parecen desmedidas, vistas desde el punto de vista del impacto real que pueden tener. Pero estos sectores no están dispuestos a ceder ningún espacio que signifique pérdida de privilegios. Y por eso dan todas las batallas como si fuera la batalla final. Sí, antes de meternos por ahí en temas más económicos, te quería preguntar por esto mismo que acabas de decir, lo de dar todas las batallas como si fuera la batalla final. En medio de una pandemia eso se pone peligroso incluso en la Argentina, ¿no? Digo, se multiplican las marchas, es complejo este modo de ejercer la democracia. No nos metemos, no vamos al Congreso, no discutimos ahí, pero sí intentamos ganar la calle en un momento en que la verdad que no es lo más adecuado ni lo más responsable, ¿no? Sí, vos viste que hoy hay incluso una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, no sé si la vieron, que justamente sí. Habla de eso, ¿no? Uh-huh. El peligro latente, que no latente, que sigue existiendo alrededor de, digamos, las actividades sociales de todo tipo, y le pide a la gente y a los gobiernos y demás que tomen medidas para evitar justamente todos esos fenómenos que generan aumento de la peligrosidad del contagio. En un momento crítico como el que estamos en la Argentina, es un tema, yo diría, grave y casi te diría que es irresponsable, ¿no? Y casi lo pongo para ser moderado, nada más, porque la verdad que casi está de más. Pero no me sorprende tampoco, así que, porque hay una consistencia en ese pensamiento, que en definitiva es el pensamiento original que te lleva al debate de lo que Macri y Alberto hablaron. Esa concepción que fue, digamos, dramática, por ejemplo, en Inglaterra, de la teoría del rebaño, dejemos que todos salgan, que se contagien, que se produzca la inmunización colectiva, y bueno, eso tendrá un costo. No es una cosa, hoy visto parece medio chocante, pero estuvo en el tapete, lo dijo Trump, lo dijo Bolsonaro. Bolsonaro incluso algún día dijo algo así, que yo no estoy para salvar vidas, porque me llamo Mesías, que no estoy para salvar vidas, o un respiro, ¿te acordás? Sí, claro. No es tan novedoso que desde ese sector hayan aparecido expresiones como, bueno, que se tiene que morir, que se muera. Visto hoy, suena mucho más brutal que en aquel momento, pero efectivamente ese pensamiento estaba y está, aunque hoy no se diga. Igual estamos en un momento bastante delirante del asunto, ¿no? Porque vos tenés gente que todavía sigue hablando de la cuarentena como si estuviéramos en esos primeros 15 días y le siguen pegando al instrumento cuarentena, insisto, como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera actividad. Y por otro lado tenés otro sector que también estaba en la militancia anticuarentena, que ahora te dice, bueno, viste, al final no sirvió para nada, mirá la cantidad de contagios y la cantidad de personas fallecidas por día. O sea, como decía el árabe, claro, le hicieron agujeros al bot. ¿Cómo? No, digo, como se puede hacer teoría con cualquier cosa. Bueno, sí, pero estamos en un momento muy delirante también de alguna discusión. La cuarentena más tarde, que el error fue hacerla tan temprano. Claro, tal cual, como si efectivamente hoy no estuviéramos discutiendo esto y de la manera que lo estamos discutiendo porque no se hubiera tomado a tiempo esa decisión. Carlos, no quería dejar pasar el texto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque en esencia me parece que relata todo lo que venís planteando acá en el pase respecto al tema, esta idea de consensos como modo de chantaje, sobre todo del trabajo parlamentario, ¿no? Está muy bien reflejado ahí eso. Bueno, no me extraña que podamos pensar parecido, o me halaga, digamos, que podamos pensar parecido, si quieres. Pero y yo insisto mucho con esto, porque es un juego peligroso, el de usar términos atractivos, hermosos, digamos, consenso, unidad nacional, etcétera, porque cuál de decir el disparate que dice esto solo se resuelve con un gobierno amplio de coalición. Sí. Es decir, hay que incorporar a Cambiemos al gobierno y entonces se para el riesgo. Es un poco lo porque vos sabés, Carlos, perdóname que te interrumpa, se perdió de registro lo de Duhalde, o se lo trata de loco, de que estaba medio en un momento malo de alguna pastilla, o dice, pero ¿por qué Duhalde sale a decir esto? Y se pierde, porque Duhalde explica por qué lo dice. Él lo dice no, porque no se da esa unidad, y él lo dice porque no se da con lo que dijo Duhalde. ¿Cómo? Verdad, creo que le damos más trascendencia que la que tiene, creo, con decir que es un disparate al Hans. Y que ya está, todo el mundo le dijo de todo. Pero yo digo, el trasfondo tiene una intención que está más cerca de impulsar la idea, es la misma idea que en el plano de lo económico, que aparece recurrentemente cuando te dicen, bueno, como se hace con el tema de la pandemia, hay que juntar a los economistas de diversas tendencias para que asesoren al gobierno sobre las políticas que hay que llevar adelante. Como si se pudiera poner en un crisol a los que quieren que el Estado desaparezca, y a los que queremos que el Estado tenga un rol activo, regulador, presente, a los que quieren que el trabajo esté regulado, con los que queremos que el trabajo esté protegido, y así de corrido. Entonces, la oposición ya está formada y es la que gobierna. Es la que tiene la amplitud que permitió construir una mayoría que ganó la elección. Esa es la coalición. Claro. Y esa para coalición, eso pasa ahora, hace cuatro años no pasaba. Ampliar, en tanto y en cuanto esa ampliación no signifique desnaturalizar su contenido. Claro. Porque no se trata de hacer una sumatoria más grande, porque gobernar requiere tener una dirección. No es solamente poner a uno de cada color y entonces las cosas van a andar bien. Eso es una mentira grosera. Tiene que haber coherencia, tiene que haber un proyecto que con un rumbo. Entonces, son todas frases que no resisten nada. Cuando las pones y las analizas un poquito, no te queda nada de esas frases. Son frases vacías, con palabras que a veces le caen a mucha gente, pero que no conducen a ningún lado. Sí. Por eso yo ponía el ejemplo de lo que está pasando en los Estados Unidos. Claro. No vamos a decir que la grieta de Estados Unidos hace que los inversores huyan y se vayan porque no hay seguridad jurídica, se cierra la plata a lugares más seguros. Y viste las cosas que se dicen. ¿No? Están hablando de dos proyectos de país diferentes. Y vuelvo a repetir, yo creo que la propuesta demócrata es una propuesta recontra moderada, pero plantea, por ejemplo, un seguro de salud universal para toda la gente, y eso para los otros es inadmisible. O plantea políticas de control de armas para impedir todas estas barbaridades que están pasando, y los tipos se lo llevan al extremo de que también viola la Constitución querer limitar el libre derecho a andar armado. ¿Cómo conciliar modelos que son tan antitéticos en todos sus aspectos? Sí, Carlos, y además a mí me da la sensación que hace cuatro años no se pedía lo mismo, no se pedía un gobierno de coalición donde todas las expresiones ideológicas estuvieran representadas. No pasaba, ganaron por un punto y medio en un balotaje y gobernaron como si no existiera absoluta. Y yo ya lo he contado otras veces en el Parlamento. Ganamos, muchachos. Desde el entonces oficialismo nos decían, mirándonos de derecha a derecha, en el recinto: muchachos, entiendan, perdieron, tienen que acompañar, la gente votó. Yo quisiera poner esa grabación ahora, de esas expresiones, y decir: mira, ¿hace cuánto hace que la gente votó? Y además, con mucho más contundencia que cuando ganó Macri, como vos decís, ganó por un punto y pico en segunda vuelta. Acá, Alberto Fernández y Cristina ganaron por 8 puntos de ventaja en primera vuelta. Es una ventaja contundente, clarísima. Y entonces, decir, nosotros somos el 40%, y tenemos derecho a condicionar las políticas del gobierno, es una violación del concepto de la democracia y de la representación popular, que, como vengo diciendo, establece mecanismos de mayorías, de cuantía de esas mayorías, para determinar cuándo una situación debe ser resuelta de una determinada manera. Por eso hay leyes que requieren mayorías especiales. Por eso las dos cámaras tienen composiciones diferentes. Todo eso tiende a generar protecciones, equilibrios, y cuando eso se logran, esas mayorías, están dados los elementos jurídicos, constitucionales, republicanos, que garantizan la legitimidad de lo que se resuelve. Carlos, te cambio brevemente de tema, o quizá no tanto, porque sabemos que entra ya en, en agenda, entra en calendario parlamentario el tema de la reforma impositiva. No hay grandes definiciones, o si las hay todavía no son públicas. Hay algún adelanto que se ha hecho algún diario, o que algún diario dice que le confiera un adelanto, pero lo que está claro es que se va a intentar que, bueno, paguen más los que más tienen y que además la base sea más progresiva. ¿Cuál te parece que es la clave de esa reforma que se viene, que seguramente va a tener por parte del establishment de vuelta, ¿no? Más impuestos, no se puede invertir, van a echarle fría a las inversiones y demás. ¿Y para qué vamos a discutir antes que venga el proyecto? Bueno, pero ¿cuál tendría que ser la clave del proyecto del país que viene? Y vos sabés lo que yo pienso, y además creo, confío en que va a ser en ese sentido. Yo vengo insistiendo que Argentina tiene una carga impositiva que yo llamo horizontal, creo que sí. Ayer Marco del Pono usó el mismo término, es decir, que afecta a todos por igual independientemente de su capacidad contributiva. Yo digo, el IVA es el ejemplo más clásico de ese impuesto, y que eso hay que cambiarlo por lo que se llama los impuestos progresivos, es decir, impuestos que escalan en la alícuota impositiva según la capacidad del contribuyente, como es el impuesto a las ganancias, como tiene que ser el impuesto a los patrimonios, que son los dos grandes fuentes, como tal vez habría que pensar en el impuesto a la herencia, ese que fue anulado por la dictadura, por Martínez Dios, y nunca más se volvió a hablar. Pero el concepto central es el de la progresividad. Cuando yo daba el otro día el ejemplo de que Sanders plantea en Estados Unidos, dice, bueno, cobrémosle un impuesto del 60% de lo que ganaron durante la pandemia. Mirá qué prudente que cobrémosle el incremento de riqueza que tuvieron durante la pandemia, mientras la inmensa mayoría se empobrecía. Apliquemos un fuerte impuesto a ese diferencial nada más. Está muy bien, porque es muy fácil de comunicar eso, además, ¿no? Un poquito más de la mitad de lo que incrementaron su riqueza mientras mueren cientos de miles de personas, aumenta la pobreza de manera descomunal. ¿Ese impuesto a dónde iría? A generar recursos para atender a los más afectados. Ese es el sentido de la progresividad. Y yo creo que en la Argentina hay que ir en esa dirección. Pero creo que ese es un gran debate que nos debemos. Porque vos viste, uno a veces escucha cosas contradictorias y se va acostumbrando y no las ni siquiera las racionaliza. Al mismo tiempo que una empresa te dice que pierde plata, te pide que le bajes el impuesto a las ganancias. ¿Me explico? Claro. Si pierde plata, no paga impuesto a las ganancias. Claro. El impuesto a las ganancias es por ganar plata. Ahora, si vos querés bajarle, Carlos, es una discusión sobre qué proporción de esa ganancia la recupera el Estado para redistribuirla en servicios hacia el conjunto de la sociedad. Pero estamos en dificultades, no tenemos actividad, estamos cerrados, queremos que nos bajen el impuesto a las ganancias. No se entiende muy bien. Está claro, Carlos, lo que digo no se entiende. Sí, está clarísimo. Pregunta para desarmar o para quitarle un poquito de protagonismo al IVA en términos de la recaudación, que como decías es impuesto horizontal, que no es del todo justo. Entiendo yo que el IVA, como otros impuestos que vos sabrás mencionar, son de asertivo cobro, digamos, ¿no? Es decir, eso se cobra, es muy difícil que haya una evasión. Lógico, en ese sentido. Lógico. ¿Y cómo reemplazas eso? Sí. Vamos a empezar al revés. Dale. Vos tenés dos maneras de encarar esto. Estos son los ingresos, ahora voy a ver en qué los gasto. Y ajusto, si no me alcanza, recorto los gastos. O otra es, este es mi presupuesto del país que quiero llevar adelante. Para eso necesito estos ingresos. A ahora voy a ver dónde están y cómo puedo hacer para poder percibirlos. La primera es el ajuste. La segunda es una política impositiva para el desarrollo. Ese es el tema de las dos variantes. Arranco del gasto necesario o arranco del ingreso que tengo. Claro, ¿se entiende? Sí. Se entiende, se entiende. Ahora, de ahí se discute. La discusión de fondo es esa. Los ortodoxos, neoliberales o como los quieras llamar, siempre te van a decir que el impuesto es muy alto, que cuando se bajan los impuestos sube la actividad económica y que el gasto hay que ajustarlo a lo que se puede recaudar. Sí. Quienes queremos un país más inclusivo, más igualitario, más humanitario, con menos víctimas, decimos, estas son las necesidades y hay una sola forma de resolverlo. Los que más tienen que ceder una parte de lo que más tienen para que este otro sector no padezca. Bueno, eso es lo que los republicanos de Trump le dicen socialismo a la política de los demócratas por querer poner, por ejemplo, un sistema de salud universal. Claro. Ahora, allá también viene ganando la derecha en eso, ¿no? ¿A dónde? En Estados Unidos, digo. El Obamacare, no se ha podido instalar un sistema de salud, no, por ejemplo, para todos los ciudadanos. Digo, finalmente las políticas republicanas terminan teniendo más peso que las demócratas. No sé si lo podría decir así como lo decís vos. A ver, Estados Unidos tiene algunas cosas políticas que están por encima de quien gobierna, que son y hacen a su carácter imperial. Uh-huh. Pero no es lo mismo un gobierno demócrata que un gobierno republicano, en un montón de cuestiones, empezando por las cosas que tienen que ver con las garantías individuales, con los derechos de las minorías, los inmigrantes, está lleno de cosas. Y desde el punto de vista de las políticas interiores, durante la gestión de Obama, que podemos pasar un día señalando cosas que podríamos criticar, hubo un montón de medidas en la dirección progresiva que estamos hablando. Muchas veces insuficiente, pero durante la gestión de Trump se retrocedió en casi todos los campos. Sí, no hay duda que la situación hoy, desde el punto de vista de lo que le pasa a los sectores siempre más débiles, los inmigrantes, las minorías raciales, etcétera, están mucho más desprotegidos, están mucho más castigados que lo que estaban hace 4 años. Está claro. Vamos con lo último, dale. No, sí, me quedé con ganas de preguntarte algo de Messi, Carlos. Tenemos un minuto, pero dale. Un minutito. No, pero quiero... ¿qué querés que yo te diga? No, pero escuchá, está claro, me quedó claro, como con la experiencia que tenés como dirigente y observar todo ese proceso, que vos decís, bueno, por ahí guarda, porque todo lo que está en juego todavía no es definitivo. Pero ponele que sí, ponele que Messi termina yéndose al Barcelona. Con tu cabeza de dirigente y por cómo conoces el fútbol, ¿cómo tendría que construir o cómo te imaginas que tiene que construir Messi la idea de a dónde va? ¿Elige liga, elige club, elige la paga, elige los jugadores con los que va a compartir? En este y tendría que estar adentro de la cabeza de Messi. Pero dale, jugátela un poquito. Yo te digo, para mí lo que elige pasa liga. ¿Sabes qué pasa? Yo soy tan hincha del fútbol como vos y tiendo a idealizar igual que vos, pero después cuando en el medio hay 700 millones de euros, se me confunde un poco esa idealización. Está bien, pero mirá, armémoslo juntos, mirá. ¿Viste? Pero déjame que yo te diga la primera cosa que pienso. Sí. Yo no estaría tan seguro que Messi se va a ir del Barcelona. Ya lo dijiste, sos el único que está diciendo eso en todo el mundo, ¿sabés, no? Bueno, Está bien, ¿no? Encima, capaz, conociéndote, capaz de tener razón. Lo digo con prudencia. Dije, yo no estaría tan seguro de que Messi se va a ir del Barcelona, porque no sé, incluso aún queriendo, si va a poder. Claro. Está bien. Claro. Porque hay temas legales, contractuales, ya tenés un conflicto. Él dice que tenía una fecha y el club dice que había otra fecha. Imagínate que en el interín eso podría llegar a significar el peor de los escenarios, que Messi no juegue. Vos la ves posible, yo no la veo posible. Bueno. No, como tampoco veo posible que Messi se quede sin ganas. No sé, bueno, me parece que ahí operan la fuerza gravitatoria de Messi, me parece que eso lo puede resolver. Pero bueno, no importa. Suponete que yo, se va. Soy tan amante del fútbol como vos. Si yo lo pusiera exclusivamente en términos de fútbol, sí, de hincha, de jugador, el lugar de Messi es el City. Es el City, ¿no? Desde luego, porque ahí está el técnico que él tuvo de chiquito, que más lo conoce, que más lo puede contener, está su amigo el Kun Agüero, tiene todas las condiciones y está en la que a mi juicio es la mejor liga del mundo, que es la liga inglesa, la más competitiva, la más pareja, una de las más lindas para ver. Ahí ya tenía una opinión, digamos, 100% futbolera, pero no puedo sustraerme de pensar que acá hay mucha, demasiado guita en juego para pensar que la guita no está en un lugar prioritario de todas estas discusiones. Clarísimo. Carlos, nos reencontramos mañana, ¿te parece? Hasta mañana, esperemos que estemos mejor con la tecnología. Dale, un abrazo grande. Carlos Heller con nosotros, ¿eh?